sigo yo. Sí. Bienvenidos a una emisión pequeña, sencilla, humilde. Usted sabe que siempre hay que apuntar para abajo. No hay que darle bola a estos grandes mensajes positivistas que, de los cuales no, nos pregonan y nos hablan a los gritos las multinacionales, ya sean digitales o de producción de materiales, digo, o sea, ya sean digitales o reales, quiero decir, a toda esta cultura empresaria y también a la teología de la... a la teología de la ganancia, ¿no?, que hacen los pastores evangélicos. Hoy estábamos hablando sobre eso. No hay que darle bola. Siempre aquí para abajo, muchachos, siempre aquí para abajo. Siempre hay que estar tranquilos, no estar esperando la oreja del otro, que te escuchen, que te amen. Estaba viendo un pastor de una de estas iglesias carismáticas hoy, que nos contaba el pastor su propia fórmula, ¿eh? Estaba en un ex estadio de hockey, de básquet, ahí en Salt Lake City, creo, no sé dónde estaba, en Estados Unidos, 6.000 personas escuchando al pastor, ¿no? Era un, póngale que era un pastor Jiménez, pero anglosajón, ¿no? Un pastor Jiménez blanco. No paraba de reírse el hombre, ¿eh? No paraba de reírse, era como que tenía la sonrisa operada, ¿no? Estaba todo el tiempo operado, se había operado como el guasón para arriba, tenía unos pómulos con botox. Una mirada brillante de niño, el hijo de puta, eso, esto estaba muy bien. Y le comentaba a... Es un telepastor. Telepastor es esta actividad que la repite el Club 700 desde Canal 9 de 1980, ¿no? Bueno, es un telepastor, estaba ahí en ese estadio y decía cómo habían conseguido el estadio con tanto esfuerzo, gracias a Jesús y yo qué sé. Y también decían que si usted quiere ser amado y querido y quizás adorado también, no dijo adorado, pero se acercó a eso, primero usted tiene que adorar, ¿eh? Primero usted tiene que adorar a los demás, tiene que amar a los demás. ¿Y por qué? Porque si usted no da, no puede recibir nada a cambio. Es obvio. Hasta ese modelo seguimos en la psicosocial, donde somos una empresa en modo de gratuidad, una mini empresa, queremos ser una cooperativa en realidad, donde nosotros disponemos para usted de tiempo al aire absolutamente gratuitamente. ¿Por qué? ¿Por qué damos? Y porque queremos crecer, queremos tener un elenco, un staff, una comunicación y un mensaje inteligente, digno, honesto, humano. Entonces tenemos que dar nosotros para recibir, ¿no? Entonces, claro, yo doy mi tiempo, opero, etc. Este pastor proponía lo mismo, solo que decía que ustedes, le hablaba a sus ovejas, ¿no? Si ustedes quieren ser amados y adorados, no decía la palabra adorar, no voy a faltar a la verdad, pero era algo parecido, queridos y amados, usted tiene que salir todos los días y amar y querer a la gente. Y vos te quedas pensando y decís, bueno, hasta ahí tiene cierta lógica, ¿no? Si el tipo relimado de la cabeza sale y le dice al patrón, te amo, te quiero, qué bueno que es todo el mundo, y vive con una sonrisa puesta, decís, bueno... Tarde o temprano, el tipo que ama a todo el mundo va a haber dos o tres que lo amen a él, ¿eh? Y ahí va a lograr el amor que deseaba. Pero ¿se dan cuenta? Acá está el punto. Es todo exitismo. Esta teología de la ganancia, teología de... A ver si tengo unas manos rápidas. Teología de la prosperidad. Es lo que manejan todas estas iglesias carismáticas evangélicas. Teología de la prosperidad. Tal es el punto de la teología de la prosperidad de estas empresas que hace poco, no sé si en Argentina o en Brasil, no recuerdo, ¿no? Hace más de un año, entró un pastor con un auto Mercedes-Benz de alta gama por el medio de las sillas, ¿no? Entró así, se vieron la Iglesia Universal ahí, Corrientes 4077, bueno, esa que tiene una estructura de Durlock porque simula ser más grande de lo que es, bueno... entró el pastor en una de esas iglesias con un auto de alta gama y les dijo, ven este auto me lo dio Dios. Y eso es el sumum, es el núcleo, ¿eh?, de la teología de la prosperidad que proponen estos hijos de puta. Esta teología de la prosperidad, donde te dicen, yo sé que vos querés ser un líder y ser amado y ser querido y ganar $1,000,000 o 100,000, pero primero amá a los demás. Y es más, si vos querés $1,000,000, primero, ¿vos querés plata? si estás acá en las iglesias de la teología de la prosperidad, ¿qué podés hacer para recibir plata? ¿Eh? Que me lo digan los Dalton Correction que están sonando de fondo. ¿Eh? ¿Qué podés hacer si estás en una iglesia basada en la teología de la prosperidad para recibir plata? Darla, amigo, darla primero. Primero da el diezmo, da todo, y que eso te será centuplicado, sextuplicado, bueno, remitente, etc. Bueno, bueno, o sea que vos primero das plata y después te vuelve la plata a vos. Y primero amás, pero no aman porque quieren. No dan plata porque quieren, dan plata porque quieren recibir plata en estos lugares. Aman al prójimo porque quieren ser amados por el prójimo. Si yo sería Zaratustra, agarraría una ametralladora y los balearía a todos mientras están haciendo sus misas oscuras. ¿Eh? Lástima que no soy Zaratustra y lástima que en Coto no venden metralletas. Dios mío. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque es muy similar el mensaje de la teología de la prosperidad al que aplican los partidos de derecha que atacan a los pueblos norteamericanos con engaños y mentiras. ¿Eh? Estamos juntos con vos, vos podés, no te vamos a dar empleo, no te vamos a dar empleo, vos tenés que ser por vos mismo, emprendé, tenemos microcréditos para emprendedores, emprendé, generá mercado, hacelo como puedas, boludo. Claro, en Estados Unidos generar mercado es más fácil, andá a hacerlo en Nicaragua, andá a hacerlo en Ecuador, andá a hacerlo en Venezuela, andá a hacerlo en Argentina, hijo de puta. ¿Eh? Por ahí viene el asunto. Primero tenemos a una serie, a una manga de hijos de puta carismáticos evangélicos, todos nacidos en el seno del imperio norteamericano. Todos nacidos ahí. ¿No? Que te dicen que la teología de la prosperidad consiste en que Dios te va a dar todos los bienes materiales y todas las satisfacciones que este mundo posea. Solo a cambio de adorarlo a él y al pastor, ¿no? Luego tenemos partidos de derecha que te dicen algo muy parecido: juntos somos con vos, vamos para adelante, todos podemos juntos. ¿Te suena, no? Todo eso. Bueno, saben que Larreta y Macri hacían reuniones con pastores evangélicos en Capital Federal. Es cierto, no es un rumor de viejo, es cierto. Y por último, tenemos a la cultura empresaria. La cultura empresaria, el positivismo ciego, el positivismo de autoayuda, de vos podés ser solo, vos podés salir adelante, amá a todo el mundo, invertí, poner acá, poner allá, sé un ser magnífico, tu corazón, tu alma, y todo esto por ahí algunas veces está mezclado con la New Age oriental. ¿Eh? Así que tenemos estos tres pilares hipócritas, totalmente anticristianos, diabólicos, que son los carismáticos evangélicos, los partidos de derecha con un mensaje uniforme, amarillo e igual en toda la región, dirigido generalmente por Durán Barba, y por último, la cultura empresaria, que te dice adelante, vos siempre para adelante, no importa, flexibilización laboral, te damos dos mangos, no importa, vos ganás dos mangos, pero si me laburás a mí por dos años y ganás dos mangos, te vas a volver gerente, del resto que ganan dos mangos, obvio. ¿Y cómo? ¿Por qué les estoy contando esto? Porque en todo este arrebato de positivismo y mercado y progreso y Dios y fe y autos de alta gama, no te vas a comprar nunca, papá, vos un auto de alta gama. Y si te lo compras es un boludo, la verdad. Bueno, en realidad la industria de Mercedes-Benz anda muy bien, yo qué sé, bueno, es lindo tener un auto de alta gama. Pero, ¿en realidad querés tener algo vos? Decime porque estamos muy sinceros. Acércate al parlante un poquito. Decime. En realidad, che, ¿vos sos feliz con un auto de alta gama si tu vecino no lo puede tener? ¿Te gusta eso? ¿Sabés que ayer estaba abriendo una manteca de tercera o segunda marca? Manteca Píparo, creo que era Pipo, no sé. Había otra que tenía un nombre de Teodoro. La Teodoro es un asco, es de quinta marca. No le dije, no la compremos más, la Teodoro. Estaba con la mantequita Pícoro, Píporo, no me acuerdo. Digo, ah, la manteca de la Serenísima es rica, ¿eh? Pero esta de segunda marca no es mala. Y digo, a nosotros nos sobran unos pesitos acá, en la casita de la psicosocial, como para comprar una manteca de la Serenísima. Pero realmente yo tengo que disfrutar una manteca de la Serenísima mientras sé que hay un montón de familias en el conurbano bonaerense que no pueden acceder a la manteca Serenísima y que van a comprar esta Pícoro o inclusive la otra horrible, Teodoro. Teodoro creo que es. Sí, sí, una bella una manteca se llama Teodoro, gente. Digo, loco, no. ¿Por qué yo tengo que estar disfrutando? ¿Por qué yo tengo que estar comprando una manteca para mí que los demás no pueden consumir? ¿Qué soy yo especial? ¿Qué te crees vos, loco, que te lo mereces? ¿Qué onda? ¿Entendés cómo te liman la cabeza? Te lo mereces, vos podés, vos sos diferente al resto. Estructura todo tu ego en relación al tener, no al ser, no al saber, al tener. Cultura empresaria, teología de la prosperidad, partidos de derecha con pancartas amarillas en Latinoamérica. Muchachos, despertemos. Todo eso es un puto y demoníaco arte infernal. Bienvenidos. Esto es Nos Estamos Yendo. Ese adiós te rompió en pedazos tus ganas de seguir. Y el que sabe que ya no hay caso está dispuesto a sufrir. Las cuestiones de los fracasos siempre fueron así. No quieres dormir en otros brazos si te dan a elegir. Los tazos de estas rosas siempre van a lastimar. Dios las hizo tan hermosas con un arte infernal. Apuestan los hombres antes de decidir. Esta botella no tiene nombre y ahora me toca a mí. Pero todo no termina tan pronto, aunque lo creas así. Es el final y siempre empieza todo. Corre el riesgo al vivir. Los tachos de esas